bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Hola, muy buenas, ¿cómo están? ¿Del otro lado? ¿Por dónde andan? ¿Desde dónde nos estarán escuchando? Son preguntas que nos hacemos desde este Bajando a Tierra, oyendo desde el noroeste, que está comenzando otro viernes más, viernes 24 de abril. Y aquí estamos junto al compañero Quilla Virartas, a quien les habla, en esta coproducción de Radio Roja y Radio Ferroviaria. En la edición de hoy le vamos a dar voz y le vamos a dar lugar a una causa y algo que nos pega fuerte, que también necesita ser escuchada, y estamos hablando del aniversario de los 6 años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte. Mañana 25 de abril, mañana sábado, se cumplen estos 6 años y van a pasar cosas. Hay una convocatoria grande desde la Mesa de Trabajo de Justicia por Cecilia Basaldúa. Mañana se convoca en la puerta del Cementerio San Vicente en la ciudad de Córdoba a las 10:30 horas, y a una movilización posterior en Capilla del Monte. La gente de Córdoba después se viene hasta Capilla del Monte para reunirse a las 17 horas por su memoria, por la verdad y por la justicia. La familia Susana Reyes y Daniel Basaldúa continúan sin respuestas. Un caso complejo, un proceso judicial con muchas irregularidades. Así, tal cual lo describe en sus gacetillas de prensa la Mesa de Trabajo, hubo un juicio, un acusado sin pruebas, una absolución, cambiaron fiscales, se tomaron nuevas pruebas y se continúa con una investigación que en estos momentos está en la Fiscalía de la Ciudad de Cruz del Eje. Cuando la familia pide y quiere saber no solamente la autopsia del cuerpo de su hija encontrado sin vida el 25 de abril hace 6 años, sino saber qué es lo que le pasó y en dónde estaba ese cuerpo. Bueno, en octubre del año pasado recibían la noticia que coronaba esta impunidad, que hacía 4 años y medio el cuerpo de Cecilia había sido retirado de la morgue judicial sin el consentimiento de la familia, sin ningún tipo de notificación. El equipo de abogadas, nadie, absolutamente nadie sabía. Realmente una alarma gigante, una llamada de atención, y la verdad que también una causa que tiene un montón de irregularidades, no es la única, pero esta creo que va a ser la más grave, porque estamos hablando de la desaparición del cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa, con una familia presente, con un montón de organizaciones y, por supuesto, con la Mesa de Trabajo, a quien representan a un montón de organizaciones en el territorio. Realmente un caso que merece ser escuchado, que merece también otro tipo de tratamientos en los medios. Por eso también, ¿cómo íbamos a perder esta oportunidad? Así será como vamos a escuchar en un trabajo muy comprometido, en un bloque de radio que se está haciendo, un trabajo muy dedicado de las compañeras. Y vamos a escuchar las voces de la mamá y el papá, de Susana Reyes, como mencionábamos recién, y de Daniel Basaldúa, y también de parte del equipo de defensa que tiene la familia, Daniela Pavón, abogada de la familia. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Pasan por mí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? No hay nadie.

andando, los melones se acomodan. Ceci con el reporte astrológico. El cielo nos está hablando de cambios de cosas que ya no pueden seguir como estaban hasta este momento, cosas que necesitan ser revaloradas, estructuras que ya no están al servicio de la vida. Y habla también de nuestros deseos. ¿Qué es lo que deseamos? Los deseos a veces pueden ser incómodos, pueden movilizar cosas que generan una catarata de eventos y cómo nos relacionamos con esos deseos. Y estos días el cuerpo va a estar, el sol ya entró en Tauro, así que el cuerpo va a ser una guía muy precisa de ese deseo y de ese impulso que estamos sintiendo de cambio, porque ya vimos que con toda esta fuerza ariana, cuántas guerras se están desatando, cuántas formas de violencia se están expresando. Pasaron varias cosas esta semana que nos movieron a preguntarnos, ¿no? ¿Dónde poner ese impulso? ¿De qué forma? ¿Cómo darle estructura y que no termine siendo desbordado o expresado por las juventudes o por las personas con menos conciencia del planeta? Entonces es un llamado a que nuestra acción tenga un propósito claro en función de esos cambios y de ese nuevo deseo que está surgiendo y que se va a ir expresando probablemente muy disruptivamente. Por eso se nos está pidiendo que ordenemos nuestra acción y que le pongamos poco intención y yo diría ritmo, que lo organicemos en el tiempo, porque si no también en el medio de todo esto que se mueve, de tantos cambios, puede ser muy difícil de asimilar en el cuerpo. Por eso también voy al cuerpo y este sol entrando en Tauro, que démosle mucha bola al cuerpo, porque el sistema nervioso puede estar muy alterado y podemos percibir las cosas más alejadas de la realidad, digamos, en el medio de tanto cambio. Así que bueno, nos deseo mucha respiración, mucha conexión con el cuerpo, mucha aceptación. Estamos camino a la luna llena en Escorpio, que nos va a mostrar las cosas que ya no están al servicio, que tenemos que soltar. Así que gracias, nos deseo una buena semana y un abrazo grande. No gozará nunca más de la comodidad de nuestros silencios. A lo largo de este bajando hemos disfrutado música, ¿quién podrá saberlo? Una colaboración muy linda que también plantea rítmicas y maneras de contar y de escribir diferentes, desde estilos que están relacionados a Latinoamérica y también a sus fusiones que se vienen dando entre varios artistas, como en este caso Don La Nena, Julieta Venegas y Nova Lima. Nos despedimos de este programa una vez más, otro viernes. Aquí estaremos, seguiremos en el aire comunitario y en el aire popular de esto que es Bajando a Tierra. Muchas gracias a las radios comunitarias por darnos su lugar, por abrirnos las puertas. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Sin eso, nada sería posible. Salud y buen fin de semana. Bajando a Tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra.